El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. En punto de las 8 de la mañana, esa es la hora en Venezuela, esa es la hora en todo el territorio nacional. Y nosotros los vamos a acompañar hasta las 9 en este espacio que se llama La Brújula del Sur, que llega a ustedes gracias al esfuerzo de mucha gente, de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que es el control obrero en la emisora, y del equipo que está encargado de coordinar los diferentes departamentos de Alba Ciudad: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, El Goyo Sánchez, Luillino y Gustavo Villapol. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Yerloyo. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Recuerde, como cada mañana, todos los puntos de encuentro, las vías de comunicación que usted tiene con La Brújula del Sur, nuestra cuenta oficial en Twitter, @albaciudad, www.albaciudad.org, nuestra página web. Y si usted quiere mandar algún mensaje de texto, es muy fácil. Usted desde su teléfono móvil celular escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si usted nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, por ahí también tiene vías para comunicarse, @radiorebelde915 o el 0416-523-9385. Saludamos también a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmaxul, que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Comenzamos La Brújula del Sur con música hecha en la patria grande. Esto es de Brasil. Vamos. una partida de fútbol, tema de la banda brasilera Skank, una partida de fútbol. Con ese tema nosotros comenzamos nuestro espacio del día de hoy. Música de la Patria Grande pasa por acá, por la Brújula del Sur. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Buscando las coordenadas. Bien, vamos a hacer nuestro recorrido de noticias y comunicaciones mediante. Vamos a estar hablando con nuestro colaborador permanente en La Habana. No dice ya Cantebé mediante. Comunicaremos las cosas más complicadas de este país, es llamar desde aquí para La Habana. Vamos a intentarlo, a ver si nos comunicamos hoy con Guillermo Nova y vamos a colocarles música de varias partes del mundo en nuestra acostumbrada selección musical en Alba Ciudad y en la Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miren, luego de entonarse el himno nacional de Venezuela y de Argentina en el estadio Islas Malvinas, en Buenos Aires, empezó el homenaje que rindió este miércoles el pueblo de ese país suramericano al máximo líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez, y al expresidente Néstor Kirchner. Organizaciones políticas y sociales se dieron cita en ese estadio porteño para recordar la lucha por la unión de los pueblos suramericanos que libraron ambos líderes. La actividad a la que asistieron unas 35.000 personas se realizó a propósito de la visita que hace el mandatario venezolano Nicolás Maduro a la Argentina. A través de una pantalla gigante, los presentes pudieron apreciar memorables momentos que marcaron la historia de las relaciones recientes entre Caracas y Buenos Aires, entre ellos encuentros entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner, que muestran parte de su lucha por la integración suramericana. El crecimiento del vínculo entre Venezuela y Argentina, luego el fallecimiento del presidente Kirchner, también se pudo apreciar en la proyección, en la que además se vio una vez más la presencia de Cristina Fernández como uno de los nuevos factores para impulsar la unión en esta región. Le digo más, el presidente Nicolás Maduro va a iniciar hoy una visita a Brasil, donde dialogará con la mandataria Dilma Rousseff sobre las perspectivas de ampliar los vínculos bilaterales y otros temas de interés mutuo y regional. En la primera visita a este territorio, desde que asumió recientemente la jefatura del Estado venezolano, Nicolás Maduro dará continuidad a una sucesión de reuniones periódicas de alto nivel entre altos funcionarios de Venezuela y Brasil. Esto lo dijo un comunicado de la Cancillería brasileña. Se trata del último punto de una gira que lo llevó también a Uruguay y Argentina, donde ratificó la voluntad de avanzar en el proceso de integración latinoamericana, legado por el mandatario Hugo Chávez, fallecido el pasado 5 de marzo. Seguimos con Sudamérica, y tras años de intentar proyectar una imagen de moderación ante el creciente rechazo al sistema impuesto en la dictadura, el principal partido de gobierno cambió candidato presidencial y radicalizó sus posiciones de ultraderecha. El próximo 21 de mayo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dará su última cuenta anual ante el Parlamento. Los estudiantes le mandaron un mensaje directo. Unos 80.000 estudiantes y profesores se congregaron en Santiago por la convocatoria a tener una educación pública gratuita y de calidad. La policía reanudó el uso de balines contra manifestantes, que ha dejado parcialmente ciegas a 8 personas. Esta nueva demostración confirma la fuerza del movimiento estudiantil, que cuenta con 86% de apoyo popular según las encuestas publicadas. 3 ministros de educación han caído en 2 años de movilizaciones, pero el gobierno de Piñera continúa convencido de que la única respuesta es la represión policial. El segundo ciclo de las mesas regionales de paz, centrado en las víctimas del conflicto armado colombiano, hará hoy su primera escala en Río Negro, en el norteño departamento de Antioquia, con unos 250 participantes de las zonas del eje cafetero. Durante 2 días, representantes de organizaciones de derechos humanos y de movimientos sociales de Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, debatirán sobre la necesidad de resarcir a los afectados por los enfrentamientos armados en ese país.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, destacó las declaraciones que cita el diario en Internet Político que la seguridad debe ser mejorada antes que los inmigrantes indocumentados puedan regularizar su situación legal. En ese sentido, anticipó que para este jueves habrá sesiones sobre varios aspectos medulares contemplados en la propuesta de más de 800 páginas elaborada por un panel bipartidista integrado por 4 demócratas e igual número de republicanos. Se lo hicieron entre ellos. Eso de consultarle a la gente, olvídense que eso va a pasar en Estados Unidos. Una serie de puntos sobre la seguridad fronteriza deben cumplirse antes que los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos puedan solicitar la condición legal, y es probable que sea uno de los temas más polémicos de toda la lucha de inmigración, indicó el parlamentario. Suponemos que van a extender más o a reforzar un muro que ya colocaron en la frontera que tienen con México. Más de un tercio de las madres trabajadoras en Estados Unidos son el único sostén económico de su familia, lo dijo una encuesta de la agencia privada Career Builder. El 39% de los padres con empleo asegura que están en las mismas condiciones precarias para la sustentación de los hijos y el salario apenas les alcanza para esa tarea. La investigación social reportó que millones de madres estadounidenses afrontan una situación difícil donde son incapaces de alcanzar un balance entre el empleo y hogar que les permita cumplir con ambos compromisos. Acorde con la fuente, 15% de las mujeres consultadas dijeron que sus trabajos han impactado negativamente en la relación con sus hijos, esposos y otros convivientes. 3 activistas antinucleares, entre ellos una monja de 83 años, son declarados culpables de interferir en la seguridad nacional de Estados Unidos y además acusados de damnificar la propiedad gubernamental tras irrumpir en un complejo de producción de armas nucleares, por lo que se enfrentan una pena máxima de 30 años de prisión. La justicia norteamericana declaró culpable el miércoles a los 3 activistas antinucleares después de que la monja católica Megan Rice, junto con otros 2 de sus compañeros, Michael Wally, de 64 años, y George Borgi, de 67, ambos veteranos de guerra de Vietnam, entraran el pasado mes de julio en las instalaciones de la Y-12, un enclave situado en el estado sureño de Tennessee. Me queda esta de Norteamérica. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha despedido este miércoles a 17 oficiales encargados de controlar y disparar misiles balísticos intercontinentales tras la evaluación negativa de sus capacidades para realizar operaciones de lanzamiento. Aunque los oficiales a veces han perdido su habilitación y han vuelto al entrenamiento, el retiro de tantos de una sola vez es un hecho sin precedentes, declaró el teniente coronel John Dorian. Los oficiales recibieron una calificación satisfactoria al obtener entre 21 y 22 puntos en la revisión, aunque consiguieron una nota mínima en el último punto a evaluar, no identificado, lo que determinó que perdieran su habilitación, aseveró el teniente coronel cuando ha señalado que en el ámbito nuclear la comandancia exige perfección. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Les proponemos, son ya las 24, les proponemos hacer una pausa, vamos a hacer el corte y a la vuelta venimos con más de La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. ¡Ey! Es contigo. Aunque el día a día nos haga correr, tomemos tiempo para compartir en familia y hablar con nuestros hijos sobre las drogas. La prevención comienza desde el hogar. Recuerda que la seguridad es tarea de todos. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. Sipsi, pregonando conciencia. Bombillito que se prende, bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Con el trabajo entre nuestro personal obrero con conciencia dentro de la industria, de los venezolanos conscientes de la necesidad del ahorro energético, de los venezolanos conscientes de que tenemos que tener una política que nos siga destruyendo el planeta, vamos a profundizar en este elemento. Le hemos propuesto ya al vicepresidente que establezcamos metas por estado,

manifestando su solidaridad, y no solo el gobierno y el Estado, sino también el pueblo venezolano y diferentes agrupaciones que manifiestan a cada momento su solidaridad con la resistencia heroica del pueblo palestino. 8 de la mañana, 30 minutos, comenzamos nuestro segundo segmento, recordándoles las vías de comunicación, @albaciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web, y también tiene disponible el 256, si usted quiere enviar algún mensaje de texto, escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si no escuchan la Radio Rebelde de Katia, por ahí se puede comunicar a través de @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Con el saludo también a las usuarias y los usuarios del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, que nos escuchan en diferido entre la 1 y la 2 de la tarde a través de sus 44 emisoras. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 35 minutos. El Banco Central Europeo volvió hoy a dejar las puertas abiertas a la posibilidad de adoptar nuevas medidas en el caso de que empeore la situación económica de la eurozona. Uno de los miembros de su consejo ejecutivo, Yves Merch, afirmó que aún cuentan con herramientas a su disposición, pero aclaró que solo podrían estimular el crédito para las pequeñas y medianas empresas del grupo en conjunto con otras instituciones de la Unión Europea. Merch recordó que desde la semana pasada formaron un equipo de trabajo con el Banco Europeo de Inversiones con el fin de evaluar modos de destrabar el crédito destinado a las pequeñas y medianas industrias. En días recientes, el Banco Central Europeo recortó su principal tasa de interés hasta un nuevo mínimo histórico en un nuevo intento por frenar la crisis en la eurozona. La entidad ubicó la tasa en 0,50% en un contexto marcado por la moderada inflación y el constante aumento del desempleo. Y cerca de 400.000 trabajadores de la metalurgia de Alemania y del sector de electricidad se han unido a la huelga que dio comienzo el pasado jueves 3 de mayo para protestar contra los bajos salarios, informó este miércoles el sindicato IG Metal. El miércoles solo 90.000 trabajadores se declararon en huelga. Entre las empresas afectadas se encuentran BMW, Siemens y Bosch, siendo el estado sureño de Baviera la que registra mayor incidencia. Hasta el momento, más de 390.000 empleados y 1.600 empresas han participado en la huelga de advertencia, según declara el sindicato IG Metal, el más grande de Europa, pues cuenta con más de 2,2 millones de afiliados. El sindicato exige un aumento salarial de 5,5% este año a 3,7 millones de trabajadores de la metalurgia distribuidos en diferentes ramas, desde el automóvil hasta la electricidad. Seguimos con Europa. El aumento de empresas españolas que se ha declarado en quiebra ha aumentado más de un 20% en el primer trimestre de este año, según cifras oficiales. Más de 2.800 empresas se declararon en quiebra durante el mencionado periodo de 2013. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas de España. La mayoría de los anuncios de quiebra provenía del sector de la construcción, seguido de los sectores comerciales e industrial. Un total de 2.854 familias europeas endeudadas se declararon en quiebra, un 22% respecto al primer trimestre de 2012 y un 10,4% respecto al trimestre anterior. Según el Instituto de Estadísticas de España, este avance trimestral de los deudores es el más bajo en los últimos dos años. Dice además la información del canal Hispan TV que al verse afectada la crisis financiera mundial, la economía de España se derrumbó en la recesión en el segundo semestre del 2008, suceso que ha obligado al país europeo a adoptar serias medidas de ajuste financiero contra las que el pueblo español ha protestado y aún continúa haciéndolo. Me quedan dos informaciones de Europa. La primera de ellas es de Italia. La Corte de Apelaciones del Tribunal de Milán, del norte de Italia, ha confirmado este miércoles la sentencia de 4 años de prisión para el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por fraude fiscal en el caso Mediaset. Se trata de una sentencia absolutamente prevista, considerando el tono y los modos utilizados por los jueces en el desarrollo del proceso, han considerado los abogados defensores de Berlusconi luego de conocida la sentencia. El tribunal asimismo ha declarado inadmisible el recurso de apelación presentado por Il Cavalieri a la condena pronunciada en primera instancia en octubre del 2012, que lo condena a 4 años con reducción a 1 año por la aplicación de la denominada ley del indulto. Los jueces han confirmado también la inhabilitación durante 5 años para el desempeño de cargos públicos y de 3 años en puestos de empresa, y lo han juzgado por aumentar artificialmente el precio de los derechos de difusión de las películas compradas por la sociedad de pantalla de su propiedad y vendidas por su imperio audiovisual Mediaset. Voy a cerrar Europa con esta nota. Este jueves 9 de mayo, Rusia conmemora el 68 aniversario de la victoria sobre el fascismo. El evento principal de las celebraciones es el tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Hace 68 años, en el curso de la Batalla de Berlín, los combatientes soviéticos levantaron la bandera de combate sobre el derrotado Reichstag. El 8 de mayo de 1945, a las 22:43, hora central europea, el Tercer Reich firmó su capitulación ante representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Por la diferencia horaria, en el territorio soviético ya era el 9 de mayo. El primer desfile militar de la victoria en Moscú tuvo lugar en 1945, un mes y medio después de la firma de la capitulación de la Alemania nazi. Volvió a repetirse en determinados aniversarios en 1965, 1975, 1985 y 1990. Después de la desintegración de la Unión Soviética, el material bélico no desfiló por la Plaza Roja durante casi dos décadas, pero en 2010 el desfile recuperó la tradición de tres partes y consiste en una marcha de la tropa a pie, armamento pesado y vuelo en formación de vehículos de la Fuerza Aérea Rusa. ¡Ocho! Las 8 de la mañana, 45 minutos. 8 de la mañana, 45 minutos. Y nosotros le proponemos también, no solo información, sino como no hemos logrado establecer la comunicación con La Habana, les decíamos de temprano que es recontra complicado llamar a Cuba. Les proponemos un momento para la risa. Esto es nuestro Desunión Radio Noticias. A

Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Hasta la próxima. Créditos. Idea original: Peter Capusotto. Fusilado por Indira Carpio y Ernesto Cotamarro. Narrado por los mismos que se lo fusilaron. Editado por El Parce, Aaron Corredor. Un producto de la Brújula del Sur. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ocho de la mañana, 50 minutos, y en día jueves aparece Marcos Salgado. Navarrete, ¿qué pasa, Navarro? Pensé que iba a verlo Salgado junto a Cristina, a Nico. Estuve y me volví rapidito. Lo dejé a Nicolás que se fuera ahí para Brasilia. Le dije, allá te espera Jordán Rodríguez. Ah. Y se intranquilizó un poco. Bueno, pero lo dejó en buenas manos, Salgado. Sí, no, buen muchacho, sí. Jordán Rodríguez. Yo me volví entonces luego del acto peronista, Navarro. Uy. De ayer en el club All Boys. All Boys. Que se le puede. Hay quienes dicen, los que dicen Twitter. Ajá, Twitter. Dicen All Boys. All Boys. Yo digo All Boys. Yo dije ayer All Boys. Claro, no, es All Boys. All Boys. All Boys. All Boys. O sea, es la cancha de All Boys. O sea, si no, si usted se sube un colectivo que ya sabe que va para el lado de ahí de Floresta. Ajá. Y le dice, quiero ir al estadio de All Boys. El tipo le dice, bájese. O sea, este no es. En cambio, si vos subís y le decís, jefe, a la cancha de All Boys. Ah, muy bien, dice el tipo, ahora sí. Ahí está. A ver, yo lo dejo una cuadra. Listo. ¿Se da cuenta? Entonces, mucha gente había, Navarro, ¿eh? Según la prensa comunista transnacional, 35.000 personas. Sí, estaba lleno. Había más gente que el día que empatamos 1-1, Quilmes al Boy, y nosotros subimos y ellos no. Bueno, no era con al Boy, estábamos jugando en cancha al Boy, pero era contra Deportivo Italiano, un club muy aguerrido. ¿Y por qué? ¿Les prestaron la cancha? No, es que Deportivo Italiano ni cancha tenía. Entonces jugaba de local en All Boys y el tema era así, mire qué feo que fue. Quilmes ya estaba ascendido. Ajá. ¿No? Dependía de otro resultado, de un partido que ya se había jugado y el resultado había sido favorable, entonces Quilmes ya estaba ascendido. Pero jugaba contra Deportivo Italiano. Ajá. A ver. Y Deportivo Italiano necesitaba ganar para mantener la categoría. O sea, jugaba el que había ganado el campeonato contra el que estaba último. Muy bien. Vamos a la cancha del Boy, más que nada a festejar el triunfo. Y bueno, y va ganando Deportivo Italiano. Y gana y sostiene todo el partido, Y al final, hay un córner a favor de Quilmes. El arquero lo despeja mal y la mete adentro. Autogol. Partido termina 1-1 y se van al descenso. ¿Cómo despejó mal? Sí, o sea, se le enredaron las manos, se le dieron vuelta los guantes, se había puesto los guantes al revés. La cosa es que en lugar de despejar para afuera, despejó para adentro. Entonces desde la tribuna, solidarios los hinchas de Quilmes, decíamos, extiendan el partido. Claro. O sea, denle un poquito más de tiempo para que esta gente pase a ganar de nuevo. Sí, no era justo, no era justo. Y sí, bueno, le dábamos una mano. Eso, por supuesto, porque nosotros ya habíamos ascendido, Navarro. Si no, no hay ni olvido ni perdón. Es así. Pero es... cuando yo fui a la cancha del Boy, no tenía las bandejas que vi ahora, así superiores, que tenía, que ayer estaban colmadas, en el acto. O sea, que al Boy. Sí. Mire, hoy marchan en la Plaza Roja de Moscú los comunistas. Sí. El ejército comunista. Así es, sí. Mirá, eso es lindo, ¿eh? Como Rusia, a pesar de haber salido del oprobio, Navarro, del comunismo, mantiene esa tradición, de los que incluye también que los sobrevivientes de la Segunda Guerra, combatientes, digamos, del Ejército Rojo, se reúnan en un parque que, si no me acuerdo mal, se llama Gorky. O se llamaba Gorky, porque por ahí ahora esto lo cambiaron, ¿no? Se puede estar llamando ahorita, no sé, cualquier cosa. Sí, puede estar llamándose, ¿qué le diré? Pablo Coelho. Puedo decirle algo. Mire, a mí me llamó la atención porque, bueno, 68, creo que es el 68 aniversario de que se derrotó el fascismo. Y Vladimir Acosta decía hoy que la historia ha dado lecciones terribles. Por ejemplo, al fascismo no se le derrotó diciéndole, ay, seamos hermanos, llamemos no. a la pana. No, tuvieron que acabar duro, 25 ¿no? millones de soviéticos muertos. Ahí está. Ni más ni menos. No está fácil. Es muy emocionante. Cuando vaya a Moscú, Navarro, fíjese, todavía debe estar, si no se lo robaron, el actual gobierno, uno nunca sabe. Está el monumento que marca, cuando usted sale del aeropuerto y va hacia Moscú, está el monumento que marca el lugar hasta donde llegaron los nazis. ¡Opa! A las puertas de Moscú, que es como una especie de... El monumento está hecho como con un dispositivo que habían inventado los soviéticos para detener tanques, que era como una especie de así que le diré, como un Miguelito de esos que se usan para romper, para que pinchar los cauchos. Exactamente. Pero gigante, ¿no? Y está puesto ahí arriba de un monolito, muy emocionante. Y hasta ahí llegaron, ¿no? Uno llega y dice, mira, hasta acá, hasta ahí nomás. Bueno, Salgado, tengo... que comentarle cosas porque leí un titular que dice lo siguiente. Ay, ay, ay. La democracia venezolana vive horas oscuras. Qué lindo que le quedó. Lo digo de nuevo, sí. Pero para que me salga con maraconía tengo que decir, la democracia venezolana vive horas oscuras. Algo así como sí, eso, ¿no? Mira, le quedó. No tengo, o así no. Ya sabes que con el tiempo... Perdida, no puedo hacer agudos con la voz. Lo que pasa es que ellas, como están con el... Vieron que están con el tema del tabique. Con la voz nasal. Sale así. Están con la voz nasal, sí. Pero así no pega decir... La democracia vive horas oscuras. No. No da ni miedo. No, tiene que dar terror. Eso le queda bien a Ramos Aliub, nada más. Ahora, Navarro, ¿dónde lo dijo eso? Si seré curioso. Lo cita el diario El Carabobeño. El Carabobeño. Ajá. Sí. Y además agrega que le pidió a Juan Manuel Santos solidaridad con los reclamos que hace la oposición. Ajá. Y Santos no dijo nada. No, pero Santos dijo, yo colombiano, dijo. Claro, imagínense. Porque andaban haciendo la gira en paralelo, ¿no? En paralelo a Nicolás. Ah, sí. No sabía eso. No, fue. Promocionando el libro de Carlos Ocariz. Estoy en eso. Me lo están por conseguir. Lo que pasa es que yo no quiero pagar tanto dinero por un libro que es El Pensamiento Vivo de Ocariz y tiene todas las páginas en blanco. Claro, es que entonces, lo para que estamos eso me es, compro un anotador, le dije. Lo que estamos es probando a ver qué sugerirle títulos que puedan convertirlo en bestseller. Sí. Hay que pensar un poquito. Pero bueno, Ocariz no estuvo en la gira que hizo Leopoldo López, creo que fue el que anduvo por Argentina, si no me equivoco. Ahí tratando de hacer reuniones con la derecha opositora a Cristina, Se deben haber sentido muy reconfortados en juntarse. Ese encuentro. Porque son muy muy parecidas. Las oposiciones venezolanas y argentinas son muy parecidas. Las mueve el espanto. O sea, ellos no tienen mucha iniciativa política para nada, ¿no? Solamente para conspirar y para defender al grupo Clarín. Eso entre, sí, en Argentina. Fue una reunión, como diría una canción de Silvio, entre el espanto y la ternura. No sé cuál sería la parte de la ternura viniendo bueno, de Leopoldo López, pero que se juntan, se sienten apapachados entre ellos mismos, se quieren. Eso sí. Deben haberse dado un abrazo gigante con los legisladores del PRO. ¿Se acuerda del partido muy parecido, el PRO, que es un partido ahí de derecha de Argentina, es muy parecido a Primero Justicia, tienen hasta el mismo color amarillo. Un amarillo que vio que ni es amarillo en realidad, no sí, es el amarillo como... patito. Ni siquiera se animan a usar el color que definen. O sea, si uno va a usar el color amarillo, usa el amarillo patito. No, ese es como un amarillo pañal, como amarillo contenido del pañal del bebé. Le quedó muy gráfico, Navarro. Sí, lo entendió. Sí, pero se entendió. Es así. Pero bueno, ¿se acuerdan esos legisladores que vinieron en octubre y tuitearon que había ganado Capriles? Ajá. Se deben haber saludado con ellos. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Con el gordo La Nata. Claro, el gordo La Nata, que estaba tan contento con la victoria del comandante Chávez, sí, en octubre, ¿se acuerda? Sí, sí. También deben haberse saludado, confundido en un abrazo de camarada. Salgado, son las 9. Vámonos, no sé, Navarro. Si, Loyo, me da tiempo para una noticia, un solo titular, si me da un minuto. Ahí está. Escucha esto, qué gentil anda hoy. Sí, porque sí. Esta información muy importante, Salgado dice, en España, a un joven que no pudo pagar 152 euros, le retiraron una prótesis, Salgado, de la pierna. No, Navarro, no. ¡Sí, se la quitaron! No, Navarro, no. ¿Cómo que le sacaron la prótesis? ¡En el estado de bienestar español! Pobre muchacho, Navarro. ¿Lo dejaron renguito? Ah, de esto nos puede informar David Segarra, porque la Consejería de Sanidad de Valencia... Ah, sí. Todavía no lo declararon persona no grata en Valencia, todavía. Segarra. Se viene salvando. Sí. Retiró la prótesis implantada a un joven de 23 años al no poder abonar los 152 euros que costaba. ¿152? El periódico local Levante. Pero es poco, o sea, no es tanta plata, 152. No, para que usted euros. Vea. Se la podrían haber financiado tras algo, el ¿no? lunes, tras ingresar el lunes al Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia, Adrián García fue operado de la rodilla derecha para poder recuperar la movilidad que perdió tras un accidente a los 14 años. La operación fue un éxito, aseguraron las fuentes hospitalarias. García se despertó con la rodilla operada y una prótesis externa para que, según el médico, no moviera la articulación, pues al hacerlo, la pierna se vería afectada. Claro. Sin embargo, poco después, según aclaró la familia García, el médico informó a la madre que tendrían que pagar 152 euros. Sí. Y como no lo tenían, la conserjería les pidió devolver la prótesis. O sea, era como una especie de yeso externo. Algo así. Una cosa así, temporal. Ajá, y se la sacaron. Mire usted. ¿Y qué? ¿Y Rajoy qué hizo? O sea, supongo que Rajoy rajó hacia Valencia, a resolver esa situación. Andaba ocupado en temas más complicados, como por ejemplo, dictar nuevas medidas económicas. Ajá. A favor de los bancos. Sí, no, eso ya lo sabemos. Un abrazo grande a Rajoy, y a todo su gabinete de ministros, tan preocupados por salvar a los bancos. ¿Cuántos suicidios ya van en España, Navarro? Un montón. No los tengo compilados, pero en mi blog están, no tengo el número, pero están registrados actuales hasta el último que ocurrió la semana pasada. Ajá, está bien. Ya mandó la propaganda del blog. Lo vamos a visitar, Navarro. Vámonos. Hablemos bien, que no cuesta nada, Navarro. Antes de que el hoyo se enoje. Ya está en eso. Salgado, que tenga un bonito día. Vamos a hacer lo posible. Espero que el día no conspire contra mí. Es así. Usted tiene que defenderse de los días, ya lo sé. Excelente. Marco Salgado, chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Mi corazón. Bueno, es hora de despedirnos. Son las 9 de la mañana, 4 minutos, nos vamos, los dejamos con el oasis musical de Alba Ciudad. Recuerden que a las 10 de la mañana se viene La Ventana. Nos vamos bailando con Manu Chao, ¿les parece? Hasta mañana, chau. Ahí te va, de Cora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle.